vigila su gobierno, te vigila la CIA, te vigila Google, te vigila Nestlé, te vigila Coca-Cola y hasta Providen. Ellos saben incluso cuánto porno ves, que sepas, chaval, que ellos a ti te ven. Siempre que te metes en el internet, ellos te vigilan y a ti que te den. Aquella chica con la que ciberseso practicaba, no la viste tú, solo cuando desnuda se quedaba. La vio Coca-Cola, la vio Matutano, la vio el Corte Inglés, la vieron todo el ano. Eso por no hablar de la paja que te hacías, la vio un Nike y la vio la CIA. Plantas de María, esas que tú tienes, saben incluso a qué precio las venden. Entran en tu equipo cada vez que quieren, ya sea móvil, tablet, PC o lo que fuere. Tira tu tarjeta de red si no quieres que entre, se las saben todas para ver lo que sientes. Lo que te gusta, lo que tú quieres, lo que tú compras, lo que tú vendes. Necesitan tus gustos y tus aficiones, lo que te gusta, si te pone o no te pone. Son mucho peor que la mafia de Al Capone. Que vengan aquí y nos coman los cojones. Vulneran tu derecho a la intimidad, se saltan las leyes y no pasa nada. Empresas y gobiernos están todos detrás, todos nos vigilan.